Por esa lágrima en tu rostro, dulce amor, quiero tu perdón. Jamás pensé en hacerte daño, siempre quiero darte el sol. Hoy puedo ser tu caballero, tu príncipe soñado, y encender en ti la magia de un amor apasionado. ¿Cuántas veces tú lloraste por mi insensatez? Cierra el libro del pasado, te amaré de nuevo. Enséñame a quererte, mi amor, con la fuerza de un príncipe. Enséñame que mi cuerpo y mi boca no viven si no estás, si no vienes tú conmigo. Yo me muero de amor. Luna solo escucha, el tiempo pasa y no vuelve más. Si el corazón te habla de mí, no podrás ya renunciar. Hoy puedo ser tu caballero, tu príncipe, tu rey, y encender en ti la magia de un amor apasionado. Dame pronto, te lo pido, otra oportunidad. Comencemos nuevamente, te amaré otra vez. Enséñame a quererte, mi amor, con la fuerza de un príncipe. Enséñame que mi cuerpo y mi boca no viven si no estás, si no vienes tú conmigo. Yo me muero. Enséñame a quererte, mi amor, con la fuerza de un príncipe. Enséñame que mi cuerpo y mi boca no viven si no estás, si no vienes tú conmigo. Yo me muero de amor.